que muchos están curando la vida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, paz, dice el Espíritu Santo, diciendo sigue así que va bien mi pueblo, dice el Señor. Muchos profetas endulzan sus lenguas para hablar de mi pueblo, dice el Espíritu Santo, pero voy a levantar hombres llenos de mi Espíritu, que cuando los vayan a tocar caigan muertos, dice el Espíritu Santo, para que respeten mi palabra, dice el Espíritu del Señor, para que respeten que el Espíritu Santo es real. Yo soy real, dice el Señor, estoy vivo, yo estoy vivo, esto no es una religión, dice el Espíritu Santo. Yo hablo como al principio, dice. Porque no tengo sombra de variación, dice el Espíritu Santo. Yo no me muevo, dice el Espíritu del Señor. Yo soy el mismo de Él. Yo soy el mismo hoy y por todos los siglos. Yo soy el mismo, dice el Señor. El mismo que le dijo santidad, santidad. Mismo de hace 20 años, eres el mismo de un año, cuando me alababas y me adorabas, cuando danzabas y hablabas en lenguas. ¿Dónde está la danza de mi pueblo? ¿Dónde está la lengua? Dice el Espíritu Santo. ¿Dónde están los dones que yo te he dado a ti? Muchos han escondido lo que yo les he dado, dice el Espíritu Santo. Siervos inútiles, dice el Espíritu del Señor. Siervo inútil serás cuando hagas todo lo que yo te mando hacer, dice el Espíritu del Señor. Dice el Espíritu Santo. Porque mientras estaban alabando, y mientras brincaban y alababan, dice el Espíritu Santo, los demonios estaban tranquilos, dice el Espíritu del Señor. Pero no tengas miedo, estamos rodeados de demonios, dice el Espíritu Santo. Este lugar está rodeado de principales y potestades, dice el Espíritu del Señor. Y ellos quieren meterse en este lugar. Y han dicho, permítenos entrar y tomar los que son nuestros. Dice, al fin han dicho, dice el Espíritu Santo, y le dice el Señor, hermano. Porque tú sabes que allá dentro hay algunos que son de nosotros. Oiga lo que dice el Espíritu Santo, hermano. Así me han dicho los demonios que están en el aire ahora, dice el Espíritu del Señor. Pero no tengas miedo, porque tengo una barrera de ángeles en este lugar. Porque como hay demonios y potestades allá afuera, yo no estoy solo, tengo ángeles que están conmigo. Y si tú me das cabida, ellos ministran en esta hora, dice el Espíritu Santo. Ellos ministran a mi pueblo, porque hasta eso se ha olvidado la iglesia. Que hay ángeles que ministran a favor tuyo, dice el Espíritu Santo. Hay ángeles que ministran a favor de mi iglesia, dice el Señor. El que esté en pecado no se le puede acercarse a mi altar en esta hora, dice el Espíritu Santo. Porque aquel uno que está en pecado de muerte, dice el Espíritu del Señor. Así me dice el Espíritu Santo. Mucho pecado dentro de mi pueblo. Confiesa tu pecado y apártate, dice el Espíritu Santo. Y alcanzarás misericordia, dice el Espíritu del Señor. Porque muchos aman más sus dones y sus ministerios. Muchos aman más sus talentos que a mí, dice el Señor. Cristo Santo, hermano, la luz, Espíritu Santo está aquí, gloria a Dios. Oh, dile a mi pueblo que lo amo, que gimo por ellos, dice el Señor. Estoy llorando, intercediendo por mi pueblo, díselo, díselo. Dice el Espíritu Santo, el Señor intercede por vosotros en esta hora. te amo. Dile a mi pueblo que los amo, los amo, los amo, dice el Espíritu Santo. Yo te voy a ayudar, te voy a fortalecer si tú te apartas de lo malo, dice el Señor. Quiero que mi pueblo se aparte de la maldad, dice el Señor. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoque mi nombre, dice el Señor. Apártese de toda iniquidad, dice el Señor. Oh, te amo, mi pueblo santo. Yo te amo, mi pueblo santo, dice el Señor. Oh, si mi pueblo se humillare, dice el Señor. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, orare. Buscar en mi rostro, dice el Señor. Entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré tu oración, dice el Señor. Y sanaré tu tierra, yo sanaré a San Mateo, dice el Señor. Si mi pueblo que tengo aquí se humilla y se une, dice el Señor. Grandes cosas harían, dice el Señor. Porque la verdadera amenaza contra mi pueblo no está allá afuera. La verdadera amenaza no son los brujos ni los hechiceros, dice el Espíritu Santo. La verdadera amenaza de mi pueblo no son los religiosos de esta época. No son los políticos, dice el Espíritu Santo. La verdadera amenaza de mi pueblo no está allá afuera. Está dentro de la iglesia, dice el Espíritu Santo. Porque ni el mismo infierno tiene potestad sobre vosotros, dice el Espíritu del Señor. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra mi pueblo, dice el Señor. La verdadera amenaza está dentro de vosotros. Los que causan división dentro de vosotros. Los que están contaminando mi pueblo con herejías y falsas enseñanzas, dice el Espíritu Santo. Esa es la verdadera amenaza que está destruyendo mi pueblo. No te olvides de la santidad, mi pueblo santo. Quiero santidad, quiero santidad. Estoy cansado de holocaustos. Estoy cansado de ofrendas, dice el Espíritu Santo. Quiero que me ofrezcas tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Espíritu Santo. Mira tus ojos por mi camino, dice el Señor. Yo quiero tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Porque si te convirtieres, yo te restauraré. Yo restauraré a los que se convirtieren, dice el Señor. Para que estén delante de mí, dice el Señor. Pero conviértate a mí, mi pueblo. Ya basta del libertinaje dentro de mi pueblo. Ya basta del pecado dentro de mi pueblo. Porque allá afuera es normal el pecado, dice el Señor. Pero que adentro tienen que aborrecer lo malo, dice el Señor. Porque el temor a Jehová, dice el Espíritu Santo, es aborrecer el mal, dice el Espíritu Santo. Y cuando te santifiques y te conviertes a mí, entonces podrás echar tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas después, dice el Señor. Porque en pocos días recogerás, dice el Señor. Yo reprendo y castigo, dice el Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete de mi pueblo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El que tenga oído para oír, oiga, dice el Espíritu Santo. El que tenga oído para oír, oiga. Vengo pronto, dice el Señor, vengo pronto. Dile al pueblo que vengo pronto, vengo pronto. Muchos quieren mi venida por tardanza, pero vengo pronto. Dile al pueblo que vengo pronto. Y no quiero que ninguno perezca, dice el Señor. No quiero que ninguno se quede en esta tierra, dice el Señor. Porque los juicios más terribles se van a derramar en esta tierra. Nunca ha habido una tribulación tan grande como la que va a haber, dice el Espíritu Santo. Porque las cosas irán de mal en peor, dice el Espíritu del Señor. Pero no temas, pueblo santo. Porque no hay justo desamparado, dice el Espíritu Santo. Y su simiente que bendiga el pan, dice el Espíritu de Dios. Yo voy a sustentar a mi pueblo santo. Yo voy a sustentar a los que me busquen en espíritu y en verdad. A todo aquel que se guarde en santidad para mí. Yo voy a sustentar, dice el Señor. Venezuela va a ser sacudida, dice el Espíritu Santo. Va a ser sacudida por un desastre de la naturaleza, dice el Espíritu del Señor. Un desastre de la naturaleza va a sacudir a Venezuela, dice el Espíritu Santo. Oh, mi pueblo, es tiempo de humillarte en mi presencia. Es tiempo de predicar mi palabra, dice el Señor. ¿Qué estás haciendo con lo que yo he puesto en tus manos, dice el Santo? Ámense los unos a los otros, dice el Señor. Porque mis verdaderos discípulos se conocen en esto. En que se aman unos a otros, dice el Señor. Soporta a tu hermano, dice el Señor. Soporta a tu hermano, dice el Señor. Ama a tu hermano. Abraza a tu hermano, porque es a mí, dice el Señor. Te amo, mi pueblo. Te amo, mi pueblo. Yo quiero abrazarte en esta hora, dice el Señor. Quiero abrazar a mi pueblo que está congregado en este lugar, dice el Santo. Yo estoy aquí, este lugar es mío, dice el Señor. Pide perdón, corre, escapa por tu vida, dice el Señor. Porque si suena otra la trompeta, dice el Espíritu Santo, muchos se van a quedar, mucho pueblo. Son tantos los que se van a quedar, dice el Espíritu Santo, que no se pueden contar, dice el Espíritu de Dios. Hay tanto pecado y tanta contaminación, dice el Espíritu del Señor. Escapa por tu vida, pueblo, escapa. Escapa por tu vida, escapa por tu vida. Huye de las pasiones juveniles. Huye del pecado, dice el Señor. Huye de la maldad, mi pueblo. Santifícate para mí. Te quiero santo, mi pueblo. Santo te quiero. Más santidad en mi pueblo. El que sea santo, santifíquese más, dice el Espíritu del Señor. Santifícate más, dice el Señor. Santifícate, santifícate más, dice el Señor. Congrégate más. Ama más a tu hermano, dice el Señor. Cuando tu hermano peca contra ti, dice el Señor. No me vengas a traer ofrendas así, dice el Señor, porque no las recibo. Cuando tu hermano peca contra ti, no me vengas a traer ofrendas, dice el Espíritu Santo. Porque no recibo ofrendas inmundas, dice el Señor. No me vengas a traer ofrendas, ponte a cuenta con tu hermano, dice el Señor. Y después ven a traerme tu ofrenda, dice el Señor. Oh, te amo, mi pueblo, te amo, mi pueblo. Oh, te amo, mi pueblo. Oh, cómo lloro por mi pueblo. Oh. límpiame más, límpiame, Señor, límpialo. Hay mucho fuego, mucho fuego. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Señor, yo no me quiero quedar aquí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Perdona tu pueblo, Padre. Yo no voy como a este lugar.